solo a veces en la vida se entrega y se guarda, y es malo el que quita. Y no existe recuerdo borrado sin que se vuelva al pasado. Y no existe el que nunca haya amado ni por amor llorado. A veces, solo a veces, solo a veces en la vida se escapan los sueños y se va la alegría, pero nunca se deja de lado al que nos dio la mano. Y no existe algún ser de tener un buen día. A veces, solo a veces en la vida.